12 y 6 minutos, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Hace justo una semana conversábamos en conexión en directo a través de telefonía móvil con Bruselas durante la visita del sector de la piel de diferentes representantes de nuestra localidad a la Comisión Europea para defender la candidatura de nuestra localidad, del sector marroquinero ubriqueño, a ese proyecto de denominación de origen europea. Vamos a quedarnos con esa cuestión. La verdad es que en aquella oportunidad hablábamos tanto con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, como con el presidente de Empiel, José Pulido, pero debía ser de forma un poco apresurada porque justo además se estaban produciendo en esos instantes reuniones y van a acceder a uno de esos encuentros. Vamos a analizar con más detenimiento durante los próximos minutos las conclusiones, lo que nos deja de novedoso, lo que en definitiva cabe esperar de aquí a, ahora lo veremos, cuánto tiempo, si Ubrique tiene posibilidades de acceder a este proyecto y lo que supondría para el sector de la piel ubriqueño el contar con esa denominación de origen europea. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Pulido, presidente de Empiel, ya en nuestra localidad. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hablamos, lo dicho, un poco de forma apresurada, así que si te parece vamos a analizar un poco con más detenimiento lo que ha supuesto esta visita. Si hablásemos en forma de resumen, ¿qué conclusiones, qué novedades nos ha dejado este encuentro, esa visita que realizabais con respecto, por ejemplo, a uno anterior que se producía hace un par de años? Pues bien, mira, la verdad que las conclusiones han sido muy, muy positivas en dos sentidos. Un sentido es que Ubrique, digamos, desde el 2008, que sabes que venimos trabajando en esto, además directamente con la Comisión Europea, la Comisión Europea, como nosotros, digamos, siempre le hemos respondido en tiempo y forma a todos sus, digamos, cuestionarios, todo tipo de estudios que se han realizado, en Piel ha participado siempre. Pues había una grata sorpresa, ¿no? Que fue que fue una invitación directa, en este caso a mí como presidente de Empiel, para dar una ponencia en una audición que había pública, donde ya se iban a ver las conclusiones de todos los estudios, donde digamos era el último paso para cerrar todo el informe para que ya pasara a manos de los técnicos de la comisión y al futuro pleno de del Parlamento para ya aprobar ese reglamento, ¿no? Entonces lo primero pues es muy positivo que bueno pues que Empiel está posicionada en Europa como de los más interesados y además nos han dado voz en este tema, ¿no? Por lo que la verdad que es muy interesante eso por un lado. Y de camino, pues el hecho de subir a Europa y también estar un poco cerca en estos encuentros de técnicos especializados en denominaciones de origen también, pero de agrícolas, pues nos llevamos la grata sorpresa de que nos informaron de que en 2013, por ahí, en las denominaciones de origen agrícola se había incorporado la piel o el cuero y las plumas como también posibles productos que pudieran obtener esa denominación de origen agrícola, ¿vale? Por lo que realmente nos llevamos una sorpresa muy buena en el sentido de que si tenemos que esperar a esa posible denominación de origen europea de productos no agrícolas, que todavía está en vía de desarrollo, que todavía hay que convencer a algunos países, porque realmente hay como un país muy cerrado que no está por la labor, porque entiende que las marcas con simplemente registro de patentes y marcas estarían registrados, mientras que el resto entendemos, sobre todo los del sur, los países del sur, miembros de la Unión Europea, entienden que es una necesidad el sacar la denominación de origen y el reglamento. Hay un, creo que en Noruega, que no está por la labor, y después Finlandia y creo que también está por ahí Suecia, que no están por la labor, digamos, de sacar este reglamento, porque tampoco es que en realidad tienen mucho producto que incluir ahí, ¿no? Entonces, ahora admito también, necesitan la unanimidad y convencer a esos países que están un poco no están a favor de que se apruebe para aprobarlo. Estamos hablando de que yo, hablando con técnicos y todo eso, nos comentaron que posiblemente para el 2016 finales podría estar la ley en la calle, podría ser, ¿no? Siempre que, ya te digo, tienen que pasar un montón de trámites, digamos, parlamentario, de aprobación, de convencer también para que haya unanimidad de todos los Estados miembros para votar. Y por otra parte, pues Además, una vez que ya se aprobara, imagínate que todo va viento en popa y se aprueba a finales del 2016, es cuando empezarían ya las denominaciones, bueno, se aplicarían esos reglamentos a los diferentes estados y los procedimientos, y ya se podría aplicar, digamos, el procedimiento para poder hacer optar a esas denominaciones de origen, por lo que estaríamos hablando de casi otro año y medio más. Es decir, que estamos hablando del 2018 como muy pronto para obtener esa denominación de origen de productos no agrícolas europea, ¿no? De esta manera, y con la noticia nueva de que ya podemos optar a ello, y de hecho cuando tuvimos reuniones posteriores con una eurodiputada del Partido Socialista, que fue Clara Aguilar, que había sido consejera de Medio Ambiente y una técnico que tenía bastante buena, nos confirmó eso, que realmente sí podíamos optar ya a tener, más que denominación de origen, indicación geográfica por la parte agrícola, ¿no? Por lo que eso es una muy buena noticia. De hecho, la verdad que a través también, y quiero hacerlo público, que aunque el alcalde, pues bueno, por supuesto vino en representación del pueblo de Ubrique, también Isabel pues llamó también a los suyos por su parte y nos atendieron divinamente, y desde aquí es de agradecer, y les quiero dar las gracias públicamente a Isabel por la labor también que ha hecho desde aquí para que allí nos atendieran estupendamente y realmente nos dieran respuesta también, ¿no? Pues realmente eso, nos dijeron que podíamos ya optar a ello y nos pusieron también porque ahora tenemos que, digamos, primero tenemos que, digamos, el procedimiento va en la Junta de Andalucía a través de la Directora General de Agricultura, eso después sube a Madrid para que también se apruebe en el Ministerio de Industria, de Agricultura, y después el Ministerio ya lo remite a la Unión Europea. Es decir, que también que no que sea fácil, sino que tenemos un proceso, pero un proceso que nosotros, como la piel de Ubrique, iniciamos hoy mismo, ¿no? Y para el 2016, cuando supuestamente esa ley se apruebe de futuro, si se aprueba realmente, nosotros ya vamos a estar hasta con la denominación concedida, si Dios quiere, y todo va bien, ¿no? Entonces, bueno, pues una muy buena noticia porque nos anticipamos a mucho y seríamos casi los primeros, bueno, casi seguro los primeros en Europa en solicitar esa denominación de origen, ¿no? ¿Cuándo se va a solicitar, por tanto, esa indicación geográfica de productos agrícolas? Pues ya estamos en contacto, acabamos casi de aterrizar, ¿no? Entonces, estamos ya en contacto con la directora general, tenemos que tener una reunión, porque también, como nunca se ha solicitado a través en Europa, se ha utilizado la de las plumas y el cuero para solicitar denominaciones de origen, pues la verdad que está bastante verde el tema y habría que ver cómo se articula, ¿no? Entonces, ya estamos poniéndole una agenda a la directora general para tener una reunión previa con la directora y con los técnicos para ver cómo podemos solicitar, qué documentación requerimos, en fin, que ya estamos manos a la obra con el tema y en el momento que la solicitemos oficialmente o se haga entrega de la documentación, pues ya lo publicaremos, lo comentaremos, por supuesto, ustedes los primeros, ¿no? Pero que realmente ya estamos trabajando en ello. En definitiva que es un atajo, entre comillas, podemos decir. Para contar con la indicación geográfica protegida, en este caso no para productos no agrícolas, sino para productos agrícolas. Como existe ese apartado también, pues a través de ese atajo, entre comillas, pues se va a intentar contar antes con esta denominación, por tanto, ¿no? Correcto, sí, esto sería así. Además también, vamos, que si lo escucha parece que suena un poco como raro, ¿no? Porque que la piel de Ubrique o la marroquinería vaya como por la parte de agrícola, como que no le veo relación, pero al final de todo lo importante es obtener ese certificado, ese sello que llevaría la etiqueta y que llevaría todo, y el público final pues tampoco va a ver, a decir, que no van a distinguir que sea agrícola o no agrícola, al final será un producto que lleve una certificación de indicación geográfica europea y punto, porque parece que lo agrícola no encaja. Sí que es verdad que es un poco extraño porque realmente cuando se han hecho los mismos estudios, se han hecho estudios internacionales de otros países, tipo Brasil o incluso China, y ellos no hacen distinción en las dimensiones geográficas que son en indicaciones geográficas, si son agrícolas o no agrícolas, sino simplemente son indicaciones geográficas, ¿no? Entonces, de eso también hubo también un debate allí en la Comisión Europea y se llegó, los técnicos decían que bueno, que eso también es una de las cosas que tenemos que salvar por ahora, ¿no? De que al final todo se unificará. Pero lo más importante es eso, es tener ya cuanto antes esa indicación geográfica para poder incorporarlo a nuestros productos, ¿no? Y que se vaya ya el Made in Ubrique escuchando, la piel de Ubrique escuchando por todo el mundo. Y después el acceso también a poder a estar protegidos frente a países terceros, porque cada vez que se firma un tratado, digamos, aunque sea bilateral, con un tercer país no miembro de la Unión Europea y la Unión Europea, toda esta, digamos, protección que te da la Indicación Geográfica Europea queda incluido en el tratado bilateral, por lo que al final tú como marca puedes defender esta marca frente a terceros países, mientras que de la otra manera tendría que hacerlo de forma privada, con abogados, en fin, de una manera súper costosa, ¿no? Y eso es muy positivo. Y por otra parte, también podríamos participar en muchas promociones de productos que se hace actualmente de europeos que tienen indicación geográfica agrícola, incorporarnos a ellos pues como otra oferta más, ¿no? Y entonces ahí también hay unos fondos destinados a esa promoción para que el cliente final sepa distinguir también qué productos son los originales auténticos de las indicaciones geográficas, porque como sabes también hay mucha falsificación en el tema de los quesos manchegos, en fin, hay mucha en el parmesano italiano, en fin. Entonces todo esto es lo que nos ayuda también, bueno, pues ya a tener un poco también de vía de escape por ahí para poder un poco pues fomentar la marroquinería, ¿no? Sí que, sobre todo por resumir, ¿no?, de cara a las personas que a lo mejor no hayan estado al tanto, ¿no?, de qué puede suponer para la piel todo este proyecto de la indicación geográfica protegida. Por un lado, reconocimiento, aunque la calidad del sector de la piel es indiscutible, pero bueno, sería un reconocimiento de la Unión Europea. Por un lado, protección, mayor protección en los mercados y además promociones para los productos de nuestra localidad. Podemos resumir un poco, ¿no? Sí, correcto. Serían los tres, digamos, puntos claves de todo esto. Y sobre todo lo más fundamental, ¿no? Ella, digamos que históricamente se ha luchado por tener una marca de garantía, por tener una denominación de origen, una indicación geográfica, y legalmente no era viable, y actualmente pues ahora ya hemos encontrado la ley que la podemos aplicar, y además europea, mucho mejor a nuestro producto, y por fin tener una denominación de origen que no nos la damos nosotros mismos, sino que nos la concede un organismo como es la Unión Europea, ¿no? Con todo lo que ello conlleva de calidad, de realidad, ¿no? En concreto, y bueno, y a partir de ahí, pues ya luchar un poco y lo que hemos dicho siempre, ¿no? Utilizar la indicación geográfica de Ubrique, esa marca paraguas, no solo ya para los productos o las marcas que se fabriquen aquí en Ubrique y que tengan marcas propias, ¿no? Que hay muchas empresas que ya conocemos que hacen su propia marca aquí y que gracias a Dios están funcionando, sino también ofrecer o intentar aplicar ese sello de calidad a los servicios de fabricación a terceros de estas marcas de lujo que tenemos aquí, que gracias a Dios las tenemos y estamos en un paraíso dentro de Cádiz con el paro que hay, pues la verdad que también es importante a ver si somos capaces que con ese valor añadido que le va a dar la indicación geográfica, pues también consolidemos que esas marcas le demos ese valor añadido extra y que se quieran quedar durante mucho tiempo o toda la vida aquí, no haya esos problemas que hemos tenido anteriormente de que vienen y van, ¿no? Así que, digo, sobre los próximos pasos que vais a dar, en principio intentar conseguir la indicación geográfica protegida de productos agrícolas, pero de todas formas seguir en el camino, digo, de cara a lo que es la denominación de origen, la indicación igualmente, pero de productos no agrícolas. En definitiva, este atajo, pero siguiendo el camino general que se ha venido realizando, a la espera de que en un futuro, bueno, pues seguramente haya esa unificación, ¿no?, de productos. Sí, o haya una unificación, o incluso pues optar de decir, bueno, ya nosotros ya tenemos de indicación geográfica agrícola, casi seguro que una vez que ya se saque la no agrícola, pues que nosotros ya tengamos, como va a tener todo el camino, toda la reglamentación, y casi se estaba hablando también de que la no agrícola iba a ser un poco, se iba a contar con la reglamentación que ya existe agrícola, pues nosotros ya tendremos ese camino andado. Entonces, cuando apliquemos, digamos, a esta nueva, pues también podremos aplicar a la no agrícola para tenerlas también, tendremos doble protección o se unificarán. Realmente el futuro está un poco incierto, pero sí que es verdad que nosotros vamos a tener ya un camino andado en respecto a toda Europa con todos los productos que ello conlleva, artesanales o industriales no agrícolas, ¿no? Decíamos, durante esa visita, el propio presidente de Empiel, José Pulido, bueno, pues realizaba esa ponencia ante representantes de diferentes países. Coméntanos cómo fue esa ponencia y qué asuntos abordaste. Pues la verdad que fue un poco complicado. Bueno, la ponencia, como es, se tuvo que hacer en inglés. Allí los tres idiomas que se estaban traduciendo era el francés, inglés y alemán. Yo realicé la ponencia en inglés y, bueno, como anécdota decía un poco que yo quise simbólicamente un poco para que se viera que Ubrique se escuchaba en Europa, digamos, pues quise introducir como una herramienta tan básica y tan representativa de nuestro sector como es la patacabra, por lo que toqué la patacabra en la mesa donde estaba exponiendo y se la mostré a todos los que estaban allí, le expliqué un poco la utilidad y que digamos que esa era la herramienta que nos daba también la calidad, que en esa herramienta se puede ver la calidad de Ubrique, se puede ver la tradición de Ubrique y cómo ha evolucionado toda la innovación que se le puede incorporar, pero la patacabra no hemos sido capaces de eliminarla porque es básica para los productos artesanales y hechos con las manos como los nuestros, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues resultó bastante una apuesta atrevida, pero que caló en la gente. Yo vi que la gente reaccionó, estaba además, un poco descolocada, ¿no? Es una forma, además, de llamar la atención, digo, cuando hay varias ponencias, ¿eh? Claro, hay un poco todo el mundo hablando. Pues. Era demasiado técnico, muchas de las ponencias eran muy técnicas. Entonces, pues, era un poco cansado porque desde las 9:30 hasta las 6:00 p.m, escuchando, digamos, diferentes técnicos, hablándote si eran marcas por las patentes y marcas o si era que es una indicación geográfica, el tema legal, el tema jurídico, se trataron todos los temas y todas las posibles consecuencias y los pros y los contras de tener una denominación europea, también temas políticos, temas, en fin, que se tocaron muchos temas. Entonces yo quería salirme un poco del guión y, bueno, lo hice de esa manera y la verdad que la toqué al principio de la ponencia y al final, ¿no? Y la verdad que resultó, bueno, pues por lo menos diferente y yo me quedé muy satisfecho porque, bueno, la verdad que es un hito histórico que suene la patacabra en Europa y ahora ya que sea hasta realmente, ¿no? Que no sea algo, digamos, ficticio, sino que realmente sonó la patacabra en Europa y simbólicamente, pues para mí, por lo menos personalmente, fue un orgullo, ¿no? Poder ser yo un ubriqueño que toca la patacabra en Europa, enseñar de que se nos escucha, ¿no? Sobre próximos encuentros, sobre este tema, bueno, si te parece, antes de ver los próximos encuentros, las reuniones, nos comentabas, ¿no?, que hubo, además de lo que fue esta ponencia, reuniones con europarlamentarios y con la responsable de la delegación de la Junta de Andalucía allí en Bruselas, ¿no? Sí, la verdad que sí, que Paca Pleguezuelo, que es la representante en Bruselas, ya tuvimos un primer encuentro cuando subimos, creo que fue en el 2011 o 2012, Y ella está pues entregada con el proyecto, de hecho lo ha hecho suyo, ¿no? Y ha impulsado mucho a la Junta de Andalucía para que se posicione y para que empuje porque lo importante ahora también es hacer un poco de lobbying en Europa para que vean que están muy interesados los países en que esto se haga para adelante. Y ahí ya nosotros no tenemos, digamos, toda la fuerza que tenemos que tener. Entonces tenemos de la mano a la Junta de Andalucía, que está decididamente por el proyecto y porque ha visto que es una forma de defender muchas artesanías y muchos trabajos y oficios que se están perdiendo aquí en Andalucía y en toda España y en toda Europa. Y por esa parte, pues la verdad que es de agradecer también que, bueno, nos ha estado acompañando y nos ha facilitado el camino y el acceso también a la gente que hemos tenido allí reuniones. Tuvimos dos reuniones con eurodiputados de socialistas, una fue, yo para los nombres soy un poco malo, pero bueno, una sí que fue Clara Aguilar y también con, creo que es Cabezón de apellido, que también era, bueno, pues están en comisiones de comercio interior. Sí. Y están muy cerca, digamos, de donde se tienen que tomar las decisiones y tienen los conocimientos, porque claro, nosotros los andaluces en el tema agrícola estamos muy introducidos, porque ya sabes que tenemos aquí en Europa, pues tenemos bastante que decir, ¿no?, con el tema de la aceituna, del aceite, incluso del pescado y de todo esto, ¿no? Entonces, a través de eso, sí que es verdad que tenemos en la comisión bastante contacto para que nos tengan informado de todo lo, y también hace un poco lobbying para que se impulse el tema de Ubrique por el tema de agricultura. Y nada, la verdad que nos facilitaron el camino muchísimo y no, bueno, también nos dieron la enhorabuena por la iniciativa de la Escuela de Artesanos de la Piel, que se quedaron muy sorprendidos de que, bueno, que lo hubiéramos llevado a cabo y que estaba haciendo un éxito, y se invitó a todos ellos a que vinieran a visitarnos aquí, la conocieran de primera mano y nos echaran también que toda colaboración que se haga es buena, Por otra parte, también nos reunimos con Teresa Jiménez Becerril, también de eurodiputada del PP, que también anteriormente también la habíamos visitado, y seguimos un poco pues machacando un poco para que se nos escuche que estamos interesados, y la verdad que nos recibió también estupendamente, se prestó a toda nuestra ayuda. Incluso estamos ahí pendientes a ver si le puedo sacar, que estuvimos hablando de sacar a lo mejor un pequeño pedido de promoción para la escuela, para que se hiciera para los europarlamentarios una especie de carterita o algo simbólico con el sello de la Escuela de Artesanos de la Piel también, para que también, bueno, pues que se los vayan a, que cuando miren al bolsillo se acuerden de Ubrique también los artesanos, y después un reto también para los alumnos, ¿no? Y algunas iniciativas otras que tampoco quiero comentarlas hasta que no sean una realidad, porque se tienen que trabajar, pero que hay unas buenas perspectivas de hacer lobbying, y por lo menos que la piel de Ubrique se escuche, ¿no? Bueno, pues todo esto que se producía, ya decimos, en Bruselas, en el edificio sede de la Comisión Europea. Fue en la comisión esta se celebra en otro edificio, que es donde se celebran las comisiones, digamos, las audiencias públicas y todo esto, pero después las reuniones sí fueron en el Parlamento Europeo, que es enorme aquello, trabajan unas 7.000 personas y la verdad que lo único que puedo decir es que viven muy bien los eurodiputados. Yo creo que trabajarán mucho también, pero que, y que, bueno, y la verdad que tuvimos allí los encuentros y tuvimos la suerte de, bueno, nos recibieron, nos atendieron y nos pusieron en contacto con aquellas personas, y quedamos en estar en contacto para que cualquier movimiento que haya, legislativo o algo que haya que conocer, pues que lo conozcamos nosotros de primera mano, ya sea a través directamente de ellos, a través de la representante en Bruselas, de Paca Pleguezuelos. Así que ahora mismo los próximos contactos, bueno, estáis a la espera de que pueda haber algún tipo de invitación nueva desde la Comisión Europea, pero esto me imagino que más, a más largo plazo, pero lo más próximo, vosotros vais a tomar la iniciativa y vais a intentar, como decíamos antes, ¿no?, lo de la indicación geográfica de productos agrícolas, ya que tenéis esa vía, y por tanto esos son los contactos más próximos que prevéis, ¿no? Correcto, sí. Lo principal ahora mismo es ponerse tener la reunión con la directora general. Y una vez que ya tengamos la directora general de Agricultura, tenemos la reunión con los técnicos, ya un poco ve qué tipo de documentación requieren y qué tenemos que adaptar también nosotros internamente. De hecho, también a nivel local, pues un poco como tenemos la administradora de la marca, habrá que plantearle también un consejo de administración para consultar, hablar con todos los, bueno, contarles de primera mano a todos los grupos representado en el ayuntamiento, bueno, pues todo lo que se ha hecho y lo que se tiene que hacer de futuro, y que como igual que se ha aprobado, digamos, por unanimidad la Escuela de Artesanos de la Piel, pues que por unanimidad todos, pues vayamos de la mano todo Ubrique para que bueno, podamos defender, digamos, la denominación, y sobre todo eso, que nos pongamos a una para que se prepare toda la documentación, se mande lo antes posible y poder conseguirla también lo antes posible, ¿no? Pues estaremos atentos a todo este proceso, que ya decíamos, la verdad es que cuando hablamos de la Unión Europea, además, son proyectos que, si hablamos a nivel regional o nacional, de bueno, cómo se van configurando, reglamentos, normativa y demás, imaginémonos cuando hay que poner de acuerdo a tantos países y adaptarlo, ¿no?, a la legislación de cada uno de ellos, los contactos y demás. Así que esto es lento, muy lento, sí. Pero bueno, se va a intentar acortar en la medida de lo posible con esa vía que se abre, y además la vía general también, que llegaría ya eso a partir del 2016. Pues ya decimos, lo seguiremos, estaremos pendientes de este tema. Nos vamos a quedar aquí, pero ya que estamos conversando con el presidente de Piel, siempre aprovechamos para ver cómo van las cosas en el sector de la piel, que todos dependemos de ello. El año 2014, que se cerraba de forma muy positiva, nosotros conversábamos con uno de los responsables de ASEFMA, y ya nos anticipaba que el año seguramente, o que a mediados del pasado año ya se contaba con cifras que ofrecían un 20% de incremento en las exportaciones en el sector de la piel en nuestro país, ya decimos a mitad del 2014, y que para entonces ya además se podía constatar que en el mercado nacional, que había ido en retroceso en los últimos años, se había vuelto a crecer en torno a un 6 o 7%. Esto según los datos que ya estaba barajando ASEFMA, con los que queremos conversar próximamente, precisamente para confirmar, ¿no?, estos datos, a ver cómo ha cerrado el año. Pero la sensación que tenéis vosotros desde Ubrique, ¿cuál es? Sobre cómo ha ido el 2014 y las perspectivas de este 2015. Hombre, yo creo que las perspectivas, digamos, si lo hacemos en comparativa con lo que está cayendo en Cádiz, sobre todo aquí en la parte de la sierra, con otros municipios, pues ya te digo, nosotros quizás pues estamos en un paraíso en ese aspecto, ¿no? Porque pues hay trabajo, la gente, tenemos, yo creo que es una cifra de paro entre un 10 y un 15%, mientras que el resto tiene un 40 y tanto. Entonces, desde ese aspecto estamos bien. Ahora, que siempre, lo que te digo, hay que ser prudente y sobre todo esto no es fruto de la casualidad, sino es fruto de un trabajo muy constante, de que se trabaja mucho y muy duro y muchas horas. Y la verdad que las perspectivas son buenas, siempre las empresas están cada vez concienciando más de que la calidad es el único futuro que hay, de que cada vez para poder trabajar y consolidarse, digamos, con un trabajo estable, las empresas tienen que hacer un esfuerzo de estar al día en todos los aspectos legales, digamos, de no solo de cumplimiento de convenios, sino de estar en la ley de protección de datos, la prevención de riesgos laborales, el poder estar también al día en todo el trato de los residuos, de pegamentos, de cosas. Es decir, que realmente desde la asociación nosotros también lo que estamos intentando es no solo promocionar y no solo que se consolide el trabajo aquí y que las marcas se queden, sino también nuestro deber es también, digamos, despertar la conciencia de los empresarios de que cada vez tenemos que ir a tener esa responsabilidad social, que ya tenemos mucho, no quiere decir que no lo tengamos, pero que sí que realmente tenemos que ir a esa excelencia en todo, no solo en los artículos que salen, sino en nuestra gestión, en el trato al cliente, para poder darle ese valor añadido, y porque además las marcas te lo exigen, si no tienen esa seguridad, pues no van a trabajar, ¿no? Entonces, es fundamental que si entre todos hacemos el esfuerzo en las empresas de poder tener las empresas lo mejor posible, tanto aplicando las innovaciones en maquinaria como en la gestión, pues al final no la empresa no quiere, la marca no quiere que complicarse mucho la vida, sino quiere trabajar sobre el seguro, ¿no? Y si realmente consolidamos las marcas o los nombres que suenan de grandes marcas del mundo del lujo y se consolidan en Ubrique y realmente van desviando líneas de producción, al final, aunque la línea de producción llegue por un lado, al final llega a todo Ubrique, ¿no? Y si las empresas más pequeñas o más grandes, más especializadas, están preparadas, pues al final también lo afecta a la marca, aunque tengas una subcontrata ese trabajo, pero que al final el subcontratado también esté preparado al mismo nivel que está el que tiene la marca o la fábrica, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un poco el mensaje que yo me gustaría lanzar, ¿no? De que debemos de estar preparados todos, ya estamos intentando con el tema de la formación tener esos trabajadores cualificados y que no falten. Y también las empresas debemos hacer el esfuerzo de modernizarnos y de dar esos servicios y que al final no las luchas internas por las marcas, al final, si la marca se queda aquí y hay trabajo suficiente, al final va a llegar a todo el mundo, ¿no? Y marcas de lujo hay muchas en el mundo, hay más de 1.700, ¿no? No son todas las que conocemos, pero que al final si consolidamos tener una empresa seria y con todos los asuntos legales y jurídicos, digamos, en regla. Por otra parte, tenemos los trabajadores o esa cantera que vaya generando trabajadores de calidad. Al final, pues, podemos ser capaces de anclar ese empleo en el territorio por mucho tiempo, ya sea una marca u otra, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto. Simplemente reiterar, ¿te suena que puede ser también Ubrique, puede estar en esa línea? 20% de crecimiento en exportaciones, 6% o 7% en el mercado interior en este 2014? Yo espero que sí. De hecho, a mí me gustaría que se consolidaran, por supuesto, mientras más crezca todo, pues mejor, que se consolidara esa subida del 20-25% en exportaciones. Y lo que sí sería muy interesante, porque hay mucho pequeño taller aquí y mucho asociado pequeño que nosotros tenemos que viven de esa fabricación que hacían al mercado nacional y que ha caído hasta unos límites insospechados. Entonces sería importante que creciera también a un 10, un 15% este año el mercado interno, que a nosotros siempre nos ha ido muy bien con el mercado interno y realmente entre Asia y la crisis nos ha dejado un poco fuera de juego, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista yo creo que debería de impulsarse, a ver si se impulsa el consumo y desde ahí pues también se impulsará el consumo de artículos de piel y poder que crezca esa cifra, ¿no? Datos que, como decimos, nos comentaba el propio Fernando Gutiérrez, el secretario general de ASEFMA, en las previsiones que ya iban viendo a finales de año, a finales de diciembre. Bueno, pues nos vamos a quedar con este tema, la actualidad en torno al sector de la piel y sobre todo centrado, como han podido comprobar, en ese proyecto de denominación de origen europea y la visita que se producía la pasada semana a Bruselas. José Pulido, presidente de Empiel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.